Hola Ale, primero contarte que en lo personal me sentí muy bien. Después creo que la clave en la victoria de hoy fue proponer nuestro juego del primer momento. También nos ayudó el poder abrir el marcador muy rápido, que pienso que eso fue lo que inquietó a Beltrán. A partir de ahí ellos se desesperaron buscando el empate y dejaron espacio atrás, que eso facilitó a nosotros la tarea para poder agrandar el marcador. Después, al plantel lo veo bien, creo que estamos bien, esta victoria nos va a servir para levantar y nada, tratar de sacar la mayoría de puntos en estas tres fechas que quedan de campeonato para poder conseguir el principal objetivo, que es ascender en el primer puesto, sino entrar entre los primeros cinco para competir por el segundo ascenso en el reducido.